Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, che? ¿Desorientados como caballo en terraza? Sí. Bueno, claro, pero hagamos de la desorientación un juego. No sé, no te quiero de alguna manera inducir a una falta de respeto a la situación actual, que es muy chota. Pero bueno, acá estamos, sobreviviendo aún. Esto es El Desconcierto. Esta es una apertura distinta que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la voy a hacer junto con el amor de mi vida, con la patroncita, con Leda Berlusconi. Todo también a raíz del libro que escribió, llamado Bolivia, El Che y una historia no contada. Título ganchero que no sé de dónde salió, pero salió en un momento dado, porque, a ver, Bolivia y el Che ya empezamos bien, pero eso de una historia no contada es maravilloso, porque te dan ganas de saber. Pero en las presentaciones, doña Leda Berlusconi no escatimó datos, no se hizo la misteriosa con el libro. Cuenta todo, en realidad. Es nada más que un título ganchero, pero después toda la historia que hay adentro, ella no tiene problemas en spoilearla, no tiene problemas. Buen día, patroncita, ¿cómo está? Está tomando unos mate acá conmigo. Buen día, buen día. Bueno, a ver. Alegría de estar acá. La idea es, las presentaciones del libro se hicieron en varias ciudades, en varios lugares del país, anduvimos por el sur, yo como damo de compañía o chofer acompañante, ¿no? Por ahí ella me dice, bueno, acá habría que hacer, entonces yo payaseo un poco en la apertura de la presentación, canto una cosita, llevo conmigo un playback de unos guitarristas amigos maravillosos, como para canturrear un temita dedicado al Che, un temita casi infantil y escrito por un amigo que ya no está, y que justamente ese amigo que ya no está, Marciali, falleció muy cerquita del mausoleo del Che en Cuba. Bueno, así que bueno, arranquemos. Tenemos ganas de llevarlo de viaje al libro. ¿Y puedo decir algo más? ¿O callo? Lo que quieras. No, claro, porque, a ver, también es una manera, esto de salir de viaje, es una manera de sobreponerse a la inercia que te dan las editoriales. Inercia de no salir a ninguna parte, solamente aquellos famosos son los que por ahí editan, no sé, algunas editoriales y los ponen en las librerías y les dan bola. Cuando vos no sos famoso, te dan muy poca bola. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner el cuerpo, salir con el libro, no digo para hacer guita, no vas a hacer guita con el libro, simplemente para que el libro se conozca. ¿No? Entonces, es un esfuerzo que también hay que hacer per se y no esperar que lo hagan las editoriales. Capaz que hay varios temas en eso que acabas de decir. En primer lugar, efectivamente, las editoriales pequeñas no tienen recursos para acompañar a los autores en giras. Es más, en muchos casos no tienen recursos para imprimir y el autor debe pagar el papel y la tinta para que se pueda llevar adelante esa edición. Y entonces la venta es simplemente la posibilidad de recuperar el dinero invertido en el material. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, esas pequeñas editoriales, de alguna manera, hace tiempo se van como juntando, se van como entrelazando. Tienen incluso su propia feria de editores independientes en Buenos Aires y hacen muchas ferias por el resto del país, en las distintas provincias, para hacerse conocer, para que las personas que aún desean leer en libro, en objeto libro, sí. Tengan acceso a ese material, porque la distribuidora, hay dos distribuidoras en el territorio nacional, muchas veces a esas editoriales pequeñas les piden una caja de libros que después queda en un depósito. Claro. No necesariamente llega a las librerías. Las editoriales tienen que ocuparse de llamar a las librerías y preguntar si tienen el libro, si no lo tienen, por favor, ponelo en algún lado que se vea, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, vos usás el término independiente. Yo tengo la sensación de que el término independiente es un eufemismo de pobreza, ¿no? Pasa con los medios de comunicación. No. Cuando tenemos un medio de comunicación que no tiene una empresa detrás, que no tiene guita detrás, hablamos de medios de comunicación independiente. Y ya sabemos que hay una necesidad y una pobreza detrás de esta clasificación. Ponele, en general hay cooperativas, sí. Hay editoriales que son de una sola persona, de una señora, de un señor, sí. Que hace el esfuerzo. Mm. En este caso, la palabra independiente la decidieron ellos para asociarse y acompañarse en esa distribución, porque la gran problemática del libro es la distribución, sí, claro. Más que la empresa, o sea, Planeta. Planeta está hace tiempo medio fundido y medio buscando otras alternativas. Sí. RBA hace rato que no edita, bueno, edita Santillana porque los pibes todavía compran manuales, pero queda poco tiempo del manual. O sea, los sí. chicos ya están en las escuelas, las chicas y los chicos están en las escuelas utilizando su computadora, utilizando otros medios de estudio. Esas editoriales gigantescas, monstruosas, random, sí. Editan algunas cosas y el resto lo dibujan. No es necesario pensar, a raíz de esto que estás describiendo, que el libro va a desaparecer, como preguntan algunos, ¿no? Che, ¿y la radio va a desaparecer? No, se va transformando. El mismo libro también se va transformando. Sí. Pero bueno, creo que no hay posibilidades de parar este cambio. No, pero por otra parte, tomar un libro y leerlo en la cama, en un sillón, en unas vacaciones, es una habitualidad, por lo menos en los territorios de habla hispana, sí. Que no se perdió. Sí. Las ferias se llenan de gente, la gente compra los libros, nosotros hemos salido de gira con Bolivia y el libro se vende y la gente te hace la devolución, te escribe y te dice, me encantó tal cosa, che, esto no lo sabía. ¿Tuviste críticas negativas? No, tuve cuestionamientos sobre algunas cosas. Ah, en una presentación que hicimos en Bariloche, me parece que fue... en varias presentaciones hubo gente, hubo personas que fueron militantes aquellos años que cuestionaron esta famosa historia no contada que yo recojo del mayor Sánchez y trato de compartir. Pero en tu presentación hablaste de esto de las editoriales y también hablaste de poner el cuerpo, ¿no? De salir con el libro a poner el cuerpo. Quien elige escribir un libro sabe que no va a ganar dinero con eso. O sea, no sos Vargas Llosa, no sos. No. Sí. Entonces, elegís escribir un libro porque es tu oficio, porque querés desarrollar ese oficio, porque tenés una historia que contar, porque te gusta la poesía y sos poeta y tenés esa habilidad y podés transmitir sensaciones. Y tenés un editor que te dice, dale, vamos, hagámoslo. Esa sociedad que estableces con ese editor, que pone el papel, que pone la tinta, que busca un diseñador que te hace la tapa, que vos no sabés ni cuánto cuesta todo eso, no tenés ni idea de lo que le significa a ese tipo mandarte las cajas del libro, entonces no te queda otra que poner el cuerpo, como lo haces con cada cosa que te apasiona en la vida. Cuando plantás una semillita de lechuga, la regás todos los días para esperar verla crecer y después te comes esa ensalada y completás ese proceso de pasión de tu propio esfuerzo, ¿no? ¿Y cuál es la revelación en ese libro que irrita en algunos casos a algunos fanáticos y seguidores del Che Guevara. Un poco la intención de esta apertura es contar que el libro sigue deambulando, sí. sigue de gira. Mm. Vamos a salir de gira de nuevo próximamente. Sí. ¿Y por qué el libro puede seguir de gira? No es una novela. Te permite en una presentación poner en tela de juicio un montón de cuestiones claro. que tienen que ver con nuestra historia, sí. la historia argentina, mm. con nuestra historia, la regional, mm. la del continente sur, digamos, la de nuestro Mercosur, por así decir, y porque estamos atravesando un proceso de gran confusión y cuando hay mucha confusión, a veces está bueno volver a las bases, ¿no? Como volver al eje. Sí. Dicen por ahí, ay, bueno, tal candidato es liberal, tal candidato es de centro, tal candidato es de derecha. Y muchas veces no tenemos ni idea de lo que significa el liberalismo. ¿Qué es la derecha? ¿Dónde está la derecha? ¿Vos decís volver a leer a algunos que han hurgado en la política histórica? Conceptualizar. ¿Qué es la izquierda? ¿Dónde está la izquierda? Bien. ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es el centro? Sí. ¿De qué estamos hablando en un asado cuando decimos, ese es de derecha, ese es liberal, ese es keynesiano? Y por otra parte, esos puntos de referencia, izquierda, centro, derecha, se van corriendo todo el tiempo de acuerdo a las reacciones de algunos candidatos. Por ejemplo. Entonces está bueno, y entonces este libro nos permite, de alguna manera, recuperar, en este caso puntual, cierto pensamiento del Che, que no todo, porque el Che, en sus 33 años, pasó por varios procesos. Mm. Tuvo la sensación de que en un momento el único camino era la revolución, tuvo la sensación en otro momento que el único camino eran las armas, después tuvo la sensación de que el único camino era el Ministerio de Industria, o sea, la producción. Y el hombre nuevo. El hombre nuevo en busca de la vida en revolución, salir a cosechar, aprender, desarrollar la industria, desarrollar. Y después tuvo la sensación de que había que volver a las bases, volver a iniciar una revolución, entender una cultura diferente. Se fue al África, pasó por distintos procesos, como todos los seres humanos pasamos por distintos momentos, enmarcados un poco en alguna ideología, pero nos vamos corriendo, como vos decís, de un lado al otro, dentro sin de duda. Esa estructura. No sin nos duda. Quedamos, no somos. Estuvo un año en Praga. Estuvo escondido después de lo de Tanzania, estuvo escondido un año en Praga. Y desde sabe poco de ese año, ¿no? Casi nada. Casi nada, estuvo encerrado en una casa, ahí hizo todo un proceso de transformación física para poder volver a América, a cualquier pueblo de América. En ese momento la decisión de él, a partir de una relación cercana que tenía el gobierno de Bolivia con el gobierno de Cuba, decide Bolivia, pero en el medio de todo ese proceso hay un golpe en Bolivia, Sumer Barrientos, y se pierde esa relación, pero él ya tenía todo sin armado. Ese golpe, ¿qué otro hubiese sido el destino, ¿no? De él, de ese campamento que armó en Bolivia. Bueno, nuestro amigo. No, bueno, está bien. El hubiera ese sería genial porque si lo pudiéramos conversar, porque en ese caso se hubiera desarrollado ese campamento, los 3 años planteados para ese campamento, y probablemente muchos ciudadanos y ciudadanas chilenas, argentinas, uruguayas, las alemanas, peruanas, las alemanas y de todo el mundo podrían haber pasado por ese campamento y sin duda otra hubiera sido la historia, pero nunca nos olvidemos que teníamos a los yanquis encima, que CIA. Nuestros territorios tienen agua, litio, un montón de cosas que Estados Unidos necesita desesperadamente, y ya desde los años 60 Estados Unidos lo sabía, y ellos programan a 40, 50, 60 años su vida, no como nosotros a 4. Escudándose en el combate contra el comunismo, lo que estaban haciendo es seguir colonizando para quedarse con todo. Exactamente. O sea que el enemigo en realidad no era el comunismo. mismo. El enemigo era a ver quién se queda con el litio, quién se queda con las tierras. Con el agua. Y con el agua. Entonces, está bueno poder volver a conversar sobre algunos temas que muchas veces perdemos ese horizonte mirando a un tipito o a una tipita en la tele o en el diario o en donde sea que cada uno Todo circula. Se vuelve cortito. Todo se vuelve ahí nomasito, poco profundo. Exacto. ¿No? Cuando nos maravillamos de, qué sé yo, la Bullrich o de Milei o demás. Vamos estupidizándonos bastante, ¿no? En lugar de tener una mirada un poco más larga. Sí, y el hecho de que me sigan invitando, nos sigan invitando a... Pero pensé que ibas a hablar de Messi, porque me sigan invitando, dije, uy, no. Agarramos para Messi. No soy la persona adecuada para hablar de Messi, justamente. Bueno, dale. Que me sigan invitando a hacer girar el libro, que nos sigan invitando a los dos a salir a este debate, a los distintos lugares, a Salta o a donde sea que nos invitan, nos permite como... seguir conversando sobre esto y en este marco actual, hoy, en el hoy nuestro, ¿no? En estos días en que estamos con tanta confusión, hacer este pie en tierra está bueno porque te permite volver a pensar incluso en tu voto, en el que vas a poner el 22 de octubre, ¿no? En eso. Sí. En este caso... parte de la gira no tiene que ver con las elecciones, porque ahora lo voy a contar, vamos a ir a Bolivia, pero sí te permite escuchar, leer esta parte de la historia del Che en que toma la determinación de ir a Bolivia y que plantea esta formación diferente del individuo. Digo del individuo porque había muchas mujeres, específicamente alemanas estaban ahí. Personas. Volver a plantear un nuevo esquema de formación. Por supuesto que él siempre no pudo salirse, digamos, de la estructura militar y siempre tuvo esa formación de aprender a disparar, de conocer el arma, de hacer caminatas de duración de 5 horas para comprender la resistencia del cuerpo. Pero también arma este nuevo planteo, esta otra formación, esta formación política, económica y de soberanía alimentaria que plantea en este campamento, que también nos pone en ese debate, ¿no? En cómo que nosotros lo estamos transitando en este, estamos hablando de qué comemos, estamos hablando de qué agua estamos tomando, no es un tema ajeno, pero él lo planteó en el 65. Claro. O sea, lo planteó hace muchos Contame muchos lo de, años. Contame lo de Bolivia. Bueno, lo de Bolivia es muy lindo porque de alguna manera el libro va a entrar a su propio territorio, digamos, a Bolivia. Es una invitación de la Embajada Argentina en Bolivia, del amigo Ariel Basteiro, a ir a La Paz, a llevar el libro a La Paz, de hacer algunas actividades ahí. Justamente también en la Embajada de Cuba en Bolivia ahí está otro amigo Danilo Sánchez y su compañera hermosa, y entonces también vamos a participar de algunas actividades en la embajada. Después la posibilidad de ir a volver a Cochabamba. Obviamente lo cuento en el libro, Sánchez ya murió, pero está su hija, visitar a su hija. Loida, ¿no? Loida. Encontrarnos con esa familia, llevarles el libro, juntarnos con Nila, la doctora, llevarle también un libro, compartir con ella. Editorial Marat tiene una relación muy... un lazo corriente con Bolivia. Hay varias librerías en Bolivia que venden el material de Editorial Marat, que es un material político, económico, sociopolítico, cuestionador. Tiene algunos materiales, digamos, que cuestiona el trotskismo, otros que lo acompaña, algunos que hablan. Tiene un par de libros, La Comuna de París y El Cristianismo, que son interesantísimos y que allá se venden muy bien. Y hay libros de analistas políticos también, sí, ¿no? Que, sí, que ponen de un lado a Marx, después Lenin, después Gilles Deleuze, sí, y van analizando un poco todo esto, que por ahí nos resulta medio lejano y abstruso, pero que te ayudan a meterte un poco en el pensamiento de esa gente. Sí, sí, ¿no? Y en Bolivia están estudiando eso, y entonces supongo que me arrimaré a esas librerías, a acompañar dale, ahí. Dale. Sí, y después el 2 de noviembre, ahí sí tengo fecha, el 2 de noviembre, sí, estamos invitados al Festival Cervantino, sí, en este caso al número 17. Esto se hace en Azul, hace tiempo que se hace este festival, 17 años. Es un festival dedicado a la palabra, a la escritura. Ya estuvimos ahí vos y yo cuando fuimos con Morgado y con Mayor y Menor, y esta vez vamos a estar con Bolivia, El Che y Una Historia No Contada. Te dije que cada vez estoy más enamorado de vos. Ay, mi vida, yo también. Menos mal. Menos mal. Bueno, ¿y lo único que nos va a salvar es el amor? ¿Dónde escuchaste todo esto? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En El Desconcierto.